Hola, hola, bienvenido a Finanzas y Proyectos. Qué bueno tenerte por aquí. De este lado, Josías Ortiz González, y mi intención es servirte proveyéndote de las herramientas necesarias para que manejes tu dinero de manera adecuada. Y en esta entrada, respondo una pregunta común a quienes les interesa el mundo de las inversiones. ¿Vivir del trading es posible? Y esto porque es muy probable que hayas recibido alguna publicidad en tu correo electrónico o que hayas visto algún banner en alguna de las plataformas o sitios web que sueles frecuentar donde te invitan a hacer trading. Y probablemente lo que más te llama la atención es que te garantizan que vas a ganar dinero. Y esto es lo que me mueve a hablarte en esta entrada de hoy sobre lo que implica hacerlo, de manera que puedas tomar una decisión, ya sea a favor o no, más consciente. Por lo tanto, como siempre, te invito a que leas toda la entrada y extraigas de ella los elementos necesarios para escoger tu camino de inversión. Y sin más, te presento la entrada: ¿Vivir del trading es posible? Aquí en Finanzas y Proyectos.